Nunca te he visto más alto, ni más guapo, ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio, y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Hacen falta más detalles, pero serán bienvenidos. Ya no cumples cada norma si no encuentras su sentido. Sigues buscando las flores, hoy las cuidas con más mimo, porque sabes que no crecen a la luz de cualquier sitio. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio, y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido. Alta, ni más guapa ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiados.